Bueno, bienvenidos a la primera emisión del noticiero de APP del año 2016. Se han pasado ya 3 meses desde el 2015 y este es el primer noticiero de este año y queremos saber qué estuvieron haciendo todo este tiempo. Hoy estoy acá con mi compañero Fernando Gauna Alsina y una nueva incorporación, Alicia Castillo, que dice que no va a hablar, pero creo que va a hablar a lo largo de la noche, día o tarde o cuando quieran escuchar este programa. Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue las vacaciones? Bueno, me agarrás medio de sorpresa, vendían las vacaciones, pero bueno, no, la verdad que muy bien, con muchas ganas de arrancar de nuevo, con ganas renovadas de volver a militar de este espacio, así que contento también con la nueva incorporación, así que no quiero aburrir a nadie con lo que hice en las vacaciones, que la verdad que creo que fue muy divertido para mí, pero tampoco... No creo que a la audiencia le interese lo que haya hecho. Cualquier cosa me pueden ubicar en Facebook, me ponen me gusta las cosas que hago y yo con eso me siento realizado. Así que le voy a hacer ahora la palabra a Calicia para que nos cuente un poco... Nada, para que diga lo que quiera, no tenés por qué... Adhiero. Un gusto conocerlos a todos. Hoy Lari me preguntabas por qué me había incorporado, por qué quería unirme a ustedes, y yo la vez pasada te dije que era más que nada porque vengo trabajando hace mucho tiempo en un lugar en donde, si bien pertenece al sistema penal, más allá de que los años pasan, uno ve cosas nuevas, hay una tendencia a estancarse en ciertas quizás ideas o en ciertas formas de trabajo o lo que fuere, y está bueno quizás ampliar un poco la visión de otros temas, tocar mucho la realidad, porque a veces de tanta doctrina, de tanta teoría, nos alejamos sin quererlo uno se va alejando de la realidad cuando no lo ve, y bueno, estaría bueno empezar. Bueno, con eso. Bienvenida. Gracias. ¿Qué vamos a tener para hoy? Estamos bastante cargados. Vamos a hablar un poco de lo que fue o lo que es todavía controvertido el fallo del TCJ, el fallo Vera, sobre las facultades de la policía para requerir DNI, averiguación de antecedentes. Para esto lo vamos a tener a Luis Duacastela, que es defensor general adjunto de la CABA, en lo penal contravencional y de faltas, y que tiene muy claro los lineamientos del fallo y va a estar hablando con nosotros en un ratito. También vamos a tener una entrevista con Leandro Halperin, que nos va a contar un poco sobre los lineamientos de la corte, del fallo de la Corte Constitucional, le dicen así ellos, colombiana, sobre hacinamiento en cárceles y sobre su participación en la mesa de trabajo del Ministerio de Justicia, justamente sobre el estado actual de la situación carcelaria en nuestro país. Un poco también, Fer ahora nos va a contar, o vamos a hablar entre todos, porque hace un tiempito salió en TN, ¿era? En TN, sí. TN, con Malnati, televisado, un caso que venimos militando, si se puede llamar así, o lo venimos llevando con mucha fuerza, que es el caso de Cristina Vázquez, que es una mujer que está detenida en Posadas, a la cual hace varios años que se encuentra detenida por un hecho que supuestamente ella no cometió, pero que así todo fue condenada a ¿cuántos años? Cadena perpetua. Cadena perpetua, bueno. A cadena perpetua por un hecho que ella dice que no cometió. El fallo, la sentencia de esta cadena perpetua está llena de subjetividades, llena de estereotipos, llena de no sé cómo llamarlo, pero... ¿Lo estamos hablando ahora o lo vamos a hablar después? No, lo estamos comentando ahora. Lo importante de esto, más allá de que ustedes ya hemos hablado sobre el fallo, sobre Cristina, el caso de Cristina Vázquez, es que salió en la tele, ha tenido mucha repercusión, más allá de que durante todo el año pasado ha tenido repercusión en los medios, en las redes sociales, pero esta vez salió en la tele. Y le vamos a mandar un saludo muy grande a nuestra compañera Indiana, que es la que está llevando este caso con el observatorio, y que gracias a que salió en la tele también se han duplicado las consultas en el observatorio. ¿Es verdad esto, Fernando? No, la verdad que siempre que tenemos la suerte de que algunos casos o algunas acciones concretas, bueno, las recojan algunos medios de comunicación con bastante, si quiere, llegada a la audiencia en general, siempre, bueno, hay una tendencia a que ingresen más casos, más consultas, nuevos requerimientos que, bueno, que como todo también exigen que otro compromiso, que pongamos como siempre un poquito más de esfuerzo para atender un poco todas las consultas. Lo cierto es que hay una realidad que tampoco podemos hacernos cargo de todos los casos, pero lo más llamativo, por lo menos desde mi opinión, es que en muchos casos lo que se requiere no es estrictamente tal vez una solución, sino ser escuchados, ¿no? Que algún, no es que somos alguna autoridad, pero el hecho de que los damnificados o sobre todo los familiares de las personas que están privadas de la libertad, que se sientan escuchados, ya es un gran paso. Y a veces lo único que hacemos es un poco orientarlos hacia dónde se tienen que dirigir, a dónde tienen de alguna manera que canalizar un poco sus reclamos, y ya eso de por sí es un alivio, así que sirve tal vez de ayuda, ¿no? Pero bueno, obviamente todo este trabajo lo llevarán de Indiana Guereño, desde el observatorio, y en el caso puntual de Cristina seguimos un poco aguardando alguna respuesta de la Corte Suprema. No sé si es que ahora debo ampliar al respecto o esto es en algún otro momento del noticiero. La verdad estoy medio perdido. No, lo podemos hablar cuando quieras, pero quería destacar sobre todo el trabajo de Indiana y todas las personas que son parte del observatorio, porque, bueno, de alguna forma el observatorio ayuda a los ciudadanos que se comunican con él a, de alguna forma, entender todo. Solo si son ciudadanos. Solo si son ciudadanos, si no son ciudadanos, no. a entender esto del sistema penal, ¿no? Que muchas veces los destrata o no los asiste, no los defiende o directamente ni siquiera atiende consultas muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, nada, un saludo muy grande para Indiana. Ahora vamos a ir a un tema musical y en un toquecito nomás volvemos. Bueno, estamos al teléfono con Leandro Alperín, famoso ex director de UBA 21, Educación en Cárceles por la Universidad de Buenos Aires, militante de la situación en contexto de encierro hace muchos años. Y vamos a hablar un poco de el fallo de la Corte Constitucional, como lo llaman ellos, vendría a ser la Corte Suprema de Colombia, sobre hacinamiento. La Corte ordenó a quienes son al gobierno colombiano a tratar todo lo que tenía que ver con el hacinamiento y las condiciones de detención de los detenidos en todo el país, en varias unidades carcelarias en Colombia. Y también dio la orden de que aquellos que estuviesen en situación de poder recuperar su libertad se empiecen a tramitar o a realizar todos los trámites judiciales para acceder a la libertad. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Leandro, estuviste mirando el fallo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? La verdad es que es increíble que la situación de violación a los derechos humanos que existe en Colombia en relación a los contextos de encierro tenga que llegar a una resolución del máximo tribunal constitucional. Esto implica que en las distintas instancias anteriores el Estado colombiano, el Poder Ejecutivo, rechazó la posibilidad de allanarse al reclamo de respetar los derechos humanos en contextos de encierro. Esta es una lógica regional. El Estado se opone a aceptar la situación que verdaderamente viven en prisión las personas que se encuentran privadas de libertad. Es paradójico que un poder del Estado le tenga que decir a otro poder del Estado en reiteradas instancias que no tiene autorización para violar la ley, tampoco en contextos de encierro. Esta paradoja que se da en Colombia se ha dado en nuestro país también. Recordemos el fallo sobre el trabajo en prisión, donde la Cámara Nacional de Casación le dijo al Poder Ejecutivo que no puede violar la ley tampoco con las personas que trabajan en la cárcel. Y bueno, se da ahora en Colombia. A mí me resulta no sorprendente, porque esto no nos sorprende, pero sí me resulta preocupante que, entrado el siglo XXI, los derechos humanos y el rol del Estado frente a la protección y a la promoción de los derechos humanos tenga que recordárselo las máximas instancias desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Creo que esto debería haberse superado ya, y lamentablemente no es así, ¿no? ¿Es equivalente a nuestro fallo Orbisky? Sí, guarda muchas similitudes. La diferencia es que la conclusión de la Corte colombiana creo que es todavía mucho más contundente, porque habla de plazos perentorios para darle soltura, sino a las personas sobre las cuales se violen derechos fundamentales, ¿no? Ya los había intimado a que en un plazo de 3 años readapten las condiciones carcelarias y ahora es bajo apercibimiento de darles soltura a estas personas, pero también de aplicar graves sanciones a los funcionarios que mantengan estas violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, tanto el paso Verbisky como este paso encubre otra paradoja, ¿no? Que es que el Estado sigue tolerando las violaciones a los derechos humanos, porque ante situaciones como las denunciadas en ambos casos, la resolución debería ser de cumplimiento inmediato. No es posible que se dé plazo para no violar derechos fundamentales. Leandro, ¿cómo te va? Fernando Gauna Alsina te habla. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Mirá, con relación a lo último que estás diciendo, ¿no? O en realidad a preguntas de Larisa, relacionándolo con el fallo Verbisky y extrapolando un poco lo que sucedió en Colombia con lo que sucedió acá o con lo que puede suceder. A mí me da la impresión, no sé si esto es más bien una pregunta, pero a mí me da la impresión que muchas veces el Poder Judicial, ante casos de vulneración de derechos en contexto de encierro, reacciona de alguna manera instando a que el Poder Ejecutivo haga determinada cosa, el Poder Legislativo lo mismo, pero no, yo a veces creo que no asume que el Poder Judicial en definitiva es quien envía a las personas a una cárcel. Es como que yo a veces siento como que no se hace cargo de el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene en materia de hacinamiento. Y esto tal vez tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los plazos, Y esto también me parece a mí un poco con... A ver, es loable, por ejemplo, el sistema de monitoreo que está funcionando a instancias de la Cámara Federal de Casación, pero yo aprecio que sacan recomendaciones, pero después la Cámara de Casación, como tribunal máximo en materia penal, si se quiere, que es en el país, no baja una línea contundente para que no se repitan este tipo de situaciones. Eso por un lado. Y por otra parte, no sé si vos, de alguna manera, si tenés algún pronóstico con relación a lo que puede llegar a suceder en Colombia, emparentándolo un poco con lo que sucedió acá con Berbiz, que si quiere que medio que quedó en el olvido, ¿no? Sí. Ese fallo. Sí, varias apreciaciones al respecto, ¿no? Uno puede verlo desde el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si el que quiera ser positivo puede ver que el Poder Judicial por lo menos ahora se expide sobre situaciones que antes negaba, ¿no? Y el que quiere verlo de manera negativa le puede recordar al Poder Judicial que no es una ONG para hacer recomendaciones, que ante la visibilidad de una conducta que el Código Penal califica como delito, lo que debe hacer es extraer testimonios y girar la denuncia al juzgado que por turno corresponda. El sistema interinstitucional que hoy controla la situación de cárceles pareciera, lo mismo pasa con la Procubín, pareciera asumir el rol de la Procuración Penitenciaria o de organizaciones de la sociedad civil como el CES, APT, ustedes mismos, APP, ¿no? Creo que el rol del Poder Judicial es juzgar hechos delictivos, ¿no? Recomendar qué se debe hacer para evitar hechos delictivos. Entonces ahí pareciera que hay una confusión de roles. También me parece positivo que el Poder Judicial empiece a visibilizar que como vos bien planteás, el Poder Judicial es el que envía a estas personas a prisión, y estas recorridas que desde la Comisión de Cárceles primero de la Cámara Federal, que se creó ya hace algunos años, y el nuevo sistema interinstitucional y mismo la creación de la Procubín, demuestran que hay una preocupación también en otras áreas estatales, en este caso el Poder Judicial, para lograr avances en materia de protección de derechos fundamentales. Creo que son contradicciones que nuestra democracia todavía no resolvió. Sin embargo, me parece que tanto en estos casos que estaba haciendo mención ahora, como el fallo de la Corte Colombiana, por lo menos dejan sentado la voluntad del Poder Judicial de empezar a controlar con un mayor ahínco las conductas que los poderes ejecutivos de la región tienen en contexto de encierro, y elevar progresivamente la protección de los derechos fundamentales en esos mismos contextos. Estos avances son lentos, sin lugar a duda, pero por lo menos son avances. Por lo tanto, según desde el lugar que uno pueda pararse o quiera pararse, es la posición que definitivamente va a tomar al respecto. Che, Leandro, bueno, y tal vez posicionándome desde la perspectiva positiva, ¿no?, que estás señalando, bueno, participaste, entiendo, de la mesa de trabajo que convocó el Ministerio de Justicia. ¿Hay algún, o sea, hay algún pronóstico? ¿Estás entusiasmado con la situación? ¿Qué es un poco lo que podés aventurar, algún pronóstico con relación al trabajo que van a hacer, que van a llevar adelante desde ahí? Mira, sí, me sorprendió gratamente varias cosas. En primer lugar, que a 3 meses de iniciada una nueva gestión en el país, en un país con muchos problemas, sin duda, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tome como prioritaria la situación de las cárceles. En segundo lugar, me sorprendió también gratamente el diagnóstico que hizo tanto el ministro Garabano como el subsecretario Máiquez en el momento de la presentación de la comisión, en donde ambos hicieron mención a las graves violaciones a los derechos fundamentales que el Poder Ejecutivo comete hoy en contexto de encierro. Y sería imposible generar una política pública para esos contextos sin tener un diagnóstico que sea acertado, ¿no? Para modificar la realidad, el primer paso es asumirlo, y yo coincido con el diagnóstico que han hecho. Hablaron sobre corrupción, hablaron sobre tortura, hablaron sobre delitos que se cometen en esos contextos al amparo del Estado en ocasiones, y en otras ocasiones producidos por agentes públicos. Hablaron de la división necesaria e imprescindible entre seguridad y tratamiento. La convocatoria fue muy amplia, muy pero muy amplia. Había gente del Poder Judicial, de tanto jueces como fiscales, como defensores dedicados, abocados a la cuestión de la ejecución de la pena. Había organizaciones de la sociedad civil muy críticas prematuramente de las políticas de este gobierno, como el CELS. Había especialistas, académicos, gente de la Procuración Penitenciaria, y por otra parte también pusieron plazos, ¿no?, para que no sea como esa máxima del general, que cuando uno quiere que no pase nada, quebra una comisión. Esa comisión de trabajo, y pusieron plazos. En 6 meses, un proyecto de ley que reformule el modelo penitenciario argentino. Esto no pasaba desde hace muchos años. Yo recuerdo la última vez que fui al Ministerio de Justicia, fue allá por el 2011, creo, a ver al entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para exigirle que reabra el centro universitario en Devoto, y lo único que pude conseguir son más golpes, más traslados compulsivos, más incomprensión, más abusos en la cárcel y amenazas, ¿no? Entonces, que en el 2015 el Poder Ejecutivo de nuestro país, sea de la ideología que sea, reconozca la verdadera situación de los penales argentinos, convoque de manera horizontal a quienes coinciden con eso, pero a quienes no coinciden también, que planteen líneas estratégicas con las que yo sí coincido y que pongan plazos para elaborar un proyecto alternativo, creo que es saludable y es obligación de todos aquellos que pedimos que estas cosas pasen, comprometernos para que pasen, y que ya haya sucedido eso me da esperanza, por ahí por la comparación con estos últimos años, ¿no? Pero sin duda tengo muchas expectativas en que esto sea para bien, y para eso voy a seguir trabajando, para que sea para bien. Y con relación a este de, bueno, puntualmente a los proyectos de ley y demás, ¿tenés, o sea, poder, mediana, más allá del tema obviamente de lo que hablaste al principio, del tema obviamente de la corrupción que existe en el sistema y algunas modificaciones, si se quiere, a nivel general? Yo no sé si podrás mencionar, tal vez brevemente, algunas modificaciones, si se quiere, que tienen, o sea, que tengan que ver más con la vida dentro de prisión. Y en ese sentido te quería preguntar si estás medianamente al tanto del modelo penitenciario alternativo que estamos promoviendo desde la APP. Claro. Sí, claro, estoy al tanto. En primer lugar, estoy al tanto con ustedes, que así lo conocí, tanto Fernando como Mario. Me han puesto a tanto reiteradas oportunidades, los leo, los escucho, los veo, les pregunto, me interesa, lo voy a ir a conocer, me parece que es un modelo viable, por lo menos Uruguay tiene una paradoja también, ¿no? En Punta Rieles hay lo que hay, pero también Uruguay tiene otras cárceles que son iguales o peores a las argentinas, ¿verdad? Sí, entonces, también hay que hacer esa salvedad, pero sin duda alguna es un modelo a tomar en cuenta. Yo creo que lo que pasa en esa unidad penitenciaria forma parte de la matriz del cambio. Quienes hacen seguridad no pueden hacer tratamiento, y el tratamiento tiene que tener que ver con la proyección de la vuelta al medio libre y no solamente con la vida en contexto de encierro. Lamentablemente el modelo penitenciario argentino busca buenos presos, y ser buen preso es aceptar la lógica de la cárcel, y la lógica de la cárcel es la de la producción del ilícito, la de acostumbrarse al privilegio, la de olvidarse los derechos, la de la destrucción de la ciudadanía, y me parece que modelos como el uruguayo que la APP promueve es el indicado, sobre todo en la matriz, ¿no?, en el que hay que generar políticas para la libertad, para la integración no conflictiva, romper el circuito perverso que el delito implica, pareciera ser condenar al abismo de lo inevitable a quienes son cooptados alguna vez, ese abismo de lo inevitable que llamamos reincidencia en nuestro país, ¿no? Sí. Y sin duda alguna, iniciativas como esas son el camino a seguir en el sistema penitenciario argentino también. Leandro, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, te vamos a estar llamando seguramente más adelante para hablar sobre algún otro tema que tenga que ver con el mundo de la cárcel, que de alguna forma nos une a todos nosotros, para mal o para bien, no lo sé, pero bueno. Ustedes quieran, y yo fundamentalmente quiero agradecer el trabajo que hace la APP por debatir horizontal y democráticamente con todos los actores y sectores, promover instancias de diálogo de manera amplia, democrática, averiguar, investigar, dialogar. Me parece que si algo faltaba en este país, también en materia de política política penitenciaria es el diálogo, y organizaciones como la de ustedes promueven de manera amplia y democrática esas instancias, están abiertos a estar equivocados, tienen toda la voluntad de demostrar que tienen razón, y yo la verdad estoy muy contento de poder conocerlos y de poder amalgamar para cambiar el modelo penitenciario argentino con ustedes. Bueno, gracias, bueno, Leandro. Gracias mucho, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, lo tenemos ahora en comunicación a Luis Duacastela, defensor adjunto en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo una queja a la Corte respecto al fallo Vera, que tiene que ver un poco con los límites de la policía para requerir documento de identidad a los transeúntes y las limitaciones respecto a la averiguación de antecedentes. Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, estoy acá con mi compañero de radio, Fernando Galno Alcina y Alicia Castillo, un poco debatiendo y preocupados sobre este fallo. Y queríamos, bueno, que justamente vos, Luis, que venís con el estandarte de esta queja que se presentó ante la Corte, que nos cuentes un poco la historia del fallo y de qué consta, digamos, cuáles son las preocupaciones y cuáles son los límites que tendría que tener la policía al momento de requerir un documento nacional de identidad, ¿no? Claro, acá el motivo de la causa era una persona que la policía le requiere los documentos de identidad sin ninguna razón, sin que hubiera sospecha de que hubiera cometido ningún ilícito, ni estuviera por cometerlo, y esta persona no tenía el documento, por supuesto. Y la discusión va directamente a saber si la policía puede hacer eso, si puede pararnos en la vía pública y pedirnos el documento simplemente porque se le ocurre. El Tribunal Superior de Justicia revocó, es decir, dejó sin efecto un fallo de cámara que anulaba el procedimiento, confirmando la decisión de un juez de primera instancia que también había resuelto en el mismo sentido, diciendo de que la policía carece de estas facultades. Y el fundamento del Tribunal Superior de Justicia, en general, es que dentro de la función de seguridad hay una función implícita que está la de identificar a las personas, es decir, establecer la identidad de personas. Esto es lo grave que tiene el fallo, es que volvemos a una regulación legal de 1958, un decreto ley de un gobierno de facto, del gobierno de Aramburu, y se retrocede en derechos que fueron establecidos tanto en la ley 23.950, que es la ley Lázara, y en lo que la jurisprudencia ha ido avanzando durante los años de democracia. Sí, sobre todo lo que se logró después del caso Bulacio, ¿no? Exactamente. En el caso Bulacio, en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le encomienda a la República Argentina a legislar claramente sobre las facultades policiales de identificación de personas, y bueno, es así como después de un debate parlamentario muy interesante se sanciona la ley Lázara, que exige que para que esto pueda ser realizado por la policía haya que tener, digamos, se debe estar ante un caso de flagrancia, es decir, la comisión de un delito o la posibilidad de comisión de un delito. Claro. Luis, la Defensoría hizo una presentación ante la Corte. Sí, hicimos un recurso extraordinario federal, digamos, porque creemos que más allá de la situación de este joven Vera, que puede ser resuelta favorablemente a él en algún otro pronunciamiento, es decir, en algún otro fallo, respecto a lo que se lo acusa, creemos que tiene gravedad institucional este fallo del Tribunal Superior y que se puede repetir, de hecho se está repitiendo, porque todos vemos en las redes sociales cómo a partir de este fallo se han expuesto grabaciones con celulares o comentarios de personas que han sido identificadas sin motivos en la vía pública, y esto genera una política que avanza sobre los derechos ciudadanos que no debemos permitir, ¿no? Lógico. Y Luis, ¿cómo ves la situación a partir de este fallo? sabemos que, bueno, por lo menos yo lo sé porque soy integrante de la Defensoría, entonces sé que vos tenés dentro de tu órbita un programa sobre violencia institucional, y un poco creo que algunos eslabones que se fueron dando sobre justamente cuáles son los límites de las fuerzas de seguridad, Vera, y un poquito más atrás, ya un caso más grave que fue el de este chico Lucas en La Boca, que también tiene que ver justamente con, digamos, con traspasar los límites, ¿no? ¿Qué sabes de ese fallo? También creo que la Defensoría tuvo una actuación, ¿no?, en eso. Sí, sí. Ahí había una circunstancia especial. Había un agente de la Policía Metropolitana, uh-huh, muy joven, también de la misma edad que Lucas Cabello. Lucas Cabello. Con poca formación, es decir, como se forman a los policías metropolitanos, un año en el instituto, uh-huh, que lo forma, y luego a la calle con un arma. Uh-huh. Y utilizó esa arma sin ningún motivo que lo justificara, y ya en el piso también le efectuó dos disparos más, y se quiso plantear esto como una actuación preventiva por violencia de género por parte de la entonces vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y no era así, digamos, si bien él estaba en una consigna policial por un caso de violencia de género, Lucas no era el agresor, uh-huh, ni estaba incumpliendo ninguna restricción de acercamiento o nada que ver con la persona que él protegía, y esto es lo grave, ¿no es cierto?, porque son señales, cuando, uh-huh, cuando la autoridad política que debe ejercer la conducción de la policía manda estas señales de gatillo fácil, de meter bala, de identificar, de detener, en nombre de la seguridad, ¿no es cierto?, para generar campañas de ley y orden, la policía rápidamente retoma este tipo de prácticas. Es muy rápido cómo esto se difunde y se practica. Y cuando uno hace campañas sobre derechos humanos, concientización, respeto a las garantías procesales en los policías, se tarda muchísimo y no llegan y no se aprenden, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hechos de este tipo vuelven todo para atrás, ¿no? Y lo grave es que si uno toma los dos casos, un caso de gatillo fácil y esto que dice el Tribunal Superior, le estamos diciendo que no solo el poder político les está permitiendo hacer este tipo de cosas, sino que el Poder Judicial, que es el dique de contención de estos abusos, es bastante permisivo, o sea, es permisivo y los permite, los ratifica, porque lamentablemente en el caso de Lucas Cabello, el juez de instrucción dijo que era un exceso en la legítima defensa. Sí. Realmente no sé si se sintió agredido por el paquete de milanesas que Lucas llevaba en la bolsa de plástico, como para dispararle a una persona, ¿no es cierto? Es una barbaridad lo que hizo el juez. Por suerte la Cámara, justo antes de fin de año, revocó ese pronunciamiento y ordenó el procesamiento por homicidio agravado por la condición de policía, ¿no es cierto? Por tentativa de homicidio, ¿no es cierto? Agravado. Luis, Fernando Gaúna Alcina Tabla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mirá, te hago una pregunta, más allá que en definitiva algo de eso ya explicaste. Pero ¿cómo le explicamos a la gente en general, en términos sencillos, que es un problema que la policía te detenga por averiguación de antecedentes o puntualmente para solicitarte el DNI? ¿Por qué es un problema? Más allá de, en términos si quiere, de derechos, más allá de que eso es ilegal. Pero ¿por qué tenemos que, o por qué estamos a favor, si se quiere, de sostener que es una ilegalidad? ¿Cuál es el problema? Mira, yo te voy a dar tres motivos, ¿no es cierto? El primer motivo es que este tipo de facultades policiales no son otras que las que tuvo el nazismo y el fascismo en Europa y que permitieron y dieron origen a un holocausto y a prácticas muy sanguinarias. No, no había una ley que decía maten a los judíos, había una ley que decía deténganlos, identifíquenlos, que estén claramente identificados. Esto también ocurría con el apartheid en Sudáfrica. Son en este tipo de facultades policiales la única normativa jurídica que vas a encontrar que justifican el apartheid, el holocausto y el fascismo, como digamos institucionalmente, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando de una pavada, estamos diciendo algo que ya en el mundo se ha experimentado, que ha sido muy grave, darle este poder a la policía. En segundo lugar, cuando nosotros tuvimos dictaduras, tanto la de Onganía como la de Videla y compañía, la cívico-militar última, también la policía tenía estas mismas prácticas, ¿no es cierto? En nuestra historia está lo terrible que ha sido esto, ¿no es cierto? El miedo de salir sin documento, la posibilidad de ser detenido, y que esto ocurra. Pero lo más importante de todo esto es que yo, a mis hijos que nacieron y se criaron en democracia, no les he dicho es necesario que lleven un documento, es necesario que se identifiquen ante la policía. Les he dicho lo contrario, les he dicho no lleves el documento que lo vas a perder si no es necesario, si vos sos un hombre libre. O sea, les he enseñado esto, entonces es una verdadera pérdida de derechos lo que ha hecho este fallo del Tribunal Superior. Luis, ¿sabés que este año vamos a inaugurar en el noticiero una sección que se llama Derecho en Chancletas? Y de alguna forma nuestra misión es explicar a la gente que no es, o sea, letrada o que no está de alguna forma en el mundo jurídico, algunas cuestiones. Y ya que te tenemos acá, nos gustaría preguntarte qué hacer si nos detienen y nos piden los documentos de identidad. ¿Qué tenemos que hacer, Luis? Explicarle a la audiencia de forma sencilla, ¿qué derechos tenemos? Bueno, en principio tenemos derecho a que no nos detengan y nos pidan el documento de identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en el caso que eso ocurra y en exceso a las facultades policiales, les recuerdo que esto es solo una interpretación que hace el Tribunal Superior y lo considera una facultad implícita, es decir, ya que estamos en derecho en chancleta, que es algo que se sobreentiende por atrás de la ley, que si la ley dice que deben prevenir delitos, o sea, evitar los delitos, la policía te puede identificar. Uh-huh. Yo creo que esto es inconstitucional, pero bueno, si la policía lo hace, nosotros nos debemos identificar, pero el policía también se debe identificar, debe estar identificado. Tenemos que saber quién hizo esta práctica, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que te puedan llevar detenido, ni en el caso que no tengas documento, porque no hay las facultades de detención de una persona por carecer de documento, ni tampoco, ni mucho menos si tenés el documento para averiguar antecedentes. En el supuesto ese de que la circunstancia llegue a ese punto, uno tiene derecho a efectuar una comunicación con alguna persona de su confianza para que establezca la posibilidad de una defensa, y en ese caso deberían, de no contar con un defensor de confianza, un abogado de confianza, llamar al 0800 Defender, que nosotros le procuraremos un defensor a esa persona detenida. Muy bien, Luis. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista, la verdad que ha sido de un gran aporte para explicarnos un poco qué pasó con el fallo Vera, la situación de Lucas Cabello y, bueno, también un aporte a nuestros oyentes y a la comunidad sobre qué hacer cuando nos detienen. Sobre todo ahora que la policía y las fuerzas de seguridad van a tener, parece ser, no deberían, pero parece que tienen menos límites para ejercer la prevención, como le dicen ellos. Te agradezco mucho, Luis, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente. Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme. Chao, un abrazo, Luis, gracias. Chao, chao. Bueno, se terminó el programa de hoy, el primero del 2016, ya no sé ni en qué año estoy. Bueno, esperamos que este año haya muchos más, con muchos más temas. vamos a reventar. Acuérdense que tenemos la sección de Derecho en Chancletas. Tenemos una nueva página de Facebook a la que le pueden poner me gusta, o ahora hay un nuevo verbo que es me gustear, así que me gusten. Y vamos a estar subiendo todo lo que pasa en este programa, fotos, entrevistas, el programa, toda la página de Facebook. Así que me gusten sin asco. Y bueno, no sé si Fernando te quiere despedir o... No, quiero dejar en claro, dado un poco el contexto político actual, que nuestros compañeros están ausentes, pero no han sido despedidos. Así que, bueno, nada, van a incorporarse, entiendo, en el próximo programa. Quiero dejar a salvo eso. Desde la Secretaría General de APP queremos comunicar que no ha habido despido ni lo va a haber, en principio. Claro, no queremos una marcha en la puerta de la sede de la radio requiriendo la incorporación inmediata. No están despedidos, cada uno está haciendo otras actividades que no vamos a nombrar para reservar su derecho a la intimidad. Alicia, en tu primer programa, ¿qué sentiste? En principio miedo. No, la verdad es que me gustó mucho. Muy interesante y está bueno cómo se desarrolla. Así que bueno, agradezco que me hayan sumado. Bueno, bienvenida Alicia. Bueno, nos escuchamos en el próximo programa del noticiero. Y bueno, nos estamos viendo. Chau, escuchando. Chau. Chau.